Solamente dije tiene 25 versículos, ¿sí? Y algunos se preguntan por qué es que fue aceptado dentro de todos los libros de la Biblia, cuando en realidad no trata, por así decirlo, un tema doctrinal profundo, un tema doctrinal a fondo. Sin embargo, hermanos en Cristo Jesús, si usted quiere saber cómo dirimir sus diferencias con otras personas, le recomiendo la carta a Filemón. Si usted quiere saber cómo tratar asuntos difíciles, asuntos muy graves que usted no sabe cómo enfrentarlos, yo le recomiendo la carta a Filemón. En esta carta, Filemón trata, para que usted me entienda un poquito, haga usted de cuenta que usted tiene un empleado de confianza, pero que de pronto ese empleado se va y se lleva una fuerte cantidad de dinero, que no era el fruto de su trabajo, pero que más bien lo había robado del el patrón. Se va, huye. A muchos de nosotros, bueno, a mí incluido, alguna ocasión me ha sucedido alguna cuestión semejante, alguna cuestión parecida, se va. Ahora, la cuestión está en cómo va usted a recibir a ese hombre cuando regresa otra vez ante usted. Es un caso grave, un caso difícil. Eso es lo que trata la carta a Filemón, pero más que un empleado, era un esclavo. En el Imperio Romano, en aquel tiempo, se dice que había más o menos como unos 6 millones de esclavos. Son muchos, ¿verdad? En todo el Imperio Romano, unos 6 millones de esclavos. Y lo menos que le podía pasar a un esclavo que huyera de su amo, porque un esclavo pues tenía su dueño, pues lo menos que le podía pasar es que cuando regresara o cuando lo encontraran por allí, lo menos que le podía pasar es que le pusieran aquí, lo marcaran con una F de fugitivo. Es cuando bien le iba aquí, una F que lo dejaba marcado de por vida. Lo peor que le podía pasar es que fuese crucificado. Y dentro de esa gama entre ser marcado y ser crucificado, había muchísimas otras cosas que le podían suceder. Lo podían azotar, lo podían echar a las fieras. Se dice que una persona, que una ocasión se le fugó un esclavo, cuando regresó con él, lo mandó que lo echaran a una piscina que estaba llena de peces, de esos peces que devoran, pues. Este era el caso de Filemón. Vamos a leer la carta, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, así se llamaba la hermana, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que esté en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mi mismo corazón. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, como mi hermano. Pero cuánto más para ti, un hermano doble, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que pues por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Padre, te damos muchas gracias por la lectura de tu bendita palabra, Señor. Oramos a ti que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos guíe, que la palabra, Señor mi Dios, que fue escrita y que fue de tanta bendición, Señor, para aquel tiempo, como es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, Señor, puede ser también ahora de mucha bendición a nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. A grandes rasgos, les voy a pintar a ustedes el panorama, hermanos, de esta carta. Sucede por allá por el año 62 que Pablo está preso en Roma. Mientras está preso en Roma, él escribe cuatro cartas: Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Cada una de estas cartas, hermanos, de estas cartas, por supuesto que tienen un propósito muy específico. Y dentro de estas cuatro cartas, de este cuarteto, escribe esta casi como que es una nota. Se considera que Pablo había escrito en realidad muchas notas como esta, muchas cartas. ¿Por qué fue conservada esta? ¿Qué razón tiene para ser conservada esta? Si se trata casi como de un tema un tanto personal, un tanto como que Pablo le está pidiendo un favor a su amigo. Ya dije a ustedes que los tres principales personajes de esta carta son Filemón, Onésimo y Pablo. ¿Lo dice usted conmigo? Filemón, Onésimo y Pablo. Este señor llamado Filemón tenía muchos esclavos. Era un hombre rico y vivía en Colosas. Ese era su lugar en donde él vivía. Era un hombre hacendado. Gracias a Dios, porque la gente rica, la gente que tiene dinero, también puede venir a Cristo Jesús. Son tan amados como cualquier otra persona que no conoce el Evangelio de Jesús. Allí, hermanos, en Cristo Jesús, estaba don Filemón, que tenía su esposa, la señora Apia. Ya saben ustedes que a veces les damos un tip, por si andan ustedes buscando un nombre original. Entonces, ya ponerle María, ya está como que hay muchas Marías. Bueno, estaba doña Opio, es otra cosa. ella se llamaba Apia, estaba doña Apia y estaba su hijo llamado Arquipo. A la vez estaba don Filemón, su esposa Apia y el joven Arquipo, el heredero allí. Juntamente con esta familia estaban ellos acá y sus sirvientes por acá. Uno de ellos, ya dijimos, hermano, se llamaba Onésimo. El nombre Onésimo quiere decir útil. Yo estoy imaginando a don Onésimo que de pronto comienza a envidiar a Arquipo. Puedo decir que eran de la misma edad. Y decía, vamos a ver, ¿por qué la vida es tan desigual? Vamos a ver, ¿por qué hay tantas cuestiones sociales? ¿Yo qué culpa tengo de haber nacido esclavo? ¿Por qué es que aquel señor tiene mucho y su hijo tiene no solamente mucho, pero va a ser el heredero de todo? Quiero pensar, hermanos, en el Señor, que como muchas veces nosotros mismos nos hemos puesto a pensar ¿por qué? ¿Por qué la suerte le sonríe a unos, como se dice actualmente, y por qué otros parece que solamente nacieron para trabajar y para trabajar y para trabajar y para trabajar, y parece como que no se ve, como se dice, ninguna luz al final del túnel? Dice uno, vamos a ver en qué va a parar esta situación. Voy al día, lo que gano hoy me lo como mañana, lo que gano mañana me lo como pasado mañana, y así. Toda esta inquietud, hermanos, fue creciendo en el corazón de don Onésimo. Fue creciendo. Su corazón se fue llenando de amargura, su corazón se fue llenando de rencor, y dijo, nunca más yo seré esclavo. Estuvo urdiendo, estuvo planeando, estuvo proyectando cómo salirse de esa esclavitud, hermanos, y el día menos esperado, resulta que fue, sabía dónde estaba el dinero del patrón, fue, toma el dinero, se llevó una cantidad abundante, una cantidad generosa, y de pronto se fue. En aquella hacienda, estoy suponiendo que hubo de pronto un alboroto. ¿Qué pasó aquí? Pues que se fue Onésimo. ¿Cómo se imagina usted que estaba don Filemón cuando supo que su empleado se había ido con una gruesa cantidad de dinero? Y la señora, doña, ¿cómo se llama la señora? Doña Apia. ¿Cómo se pondría la señora de furiosa? No digo que las señoras sean más furiosas que los hombres, no estoy nunca sugiriendo esa cuestión, pero sí estoy imaginando, hermanos, el enojo, la frustración y de pronto la cuestión de decir, en cuanto sepamos de él o en cuanto vayamos a buscarlo y lo encontremos, entonces él va a saber que él es un esclavo. Y vamos justamente a ponerle en su lugar que él tiene, que él merece, porque él es un esclavo, nosotros somos los patrones. Quiero pensar que algo así sucedió. Pasa el tiempo. Y entonces don Filemón conoce el Evangelio de Jesús. En realidad la Biblia no dice cómo don Filemón conoció el Evangelio de Jesucristo. No dice. Lo que sí se entiende es que tenía una buena amistad con Pablo. No sabemos cómo, repito, la Biblia no lo menciona, pero que de alguna manera Pablo había sido su padre espiritual. De alguna manera Pablo le había conducido al Señor Jesucristo. Aquel hombre, don Onésimo, se va, sigue su carrera delictiva, sigue su carrera malvada, y de pronto por allá lo meten a la cárcel, no exactamente por buena persona. Siguió haciendo fechorías por allí y en la cárcel se encuentra con Pablo. Usted me dirá, qué casualidad. se encuentra con Pablo allí, y ya sabe usted que Pablo era su estilo de vida. Llevaba en la sangre la cuestión de hablarle del evangelio a la gente con la cual se encontraba. No había necesidad de que nadie lo motivara. Era parte de su naturaleza. Lo primero que hace Pablo es confrontarlo con Jesucristo, confrontarlo con el evangelio. Y todos los argumentos que en su momento tenía Onésimo, de decir, bueno, pues en realidad, ya sabe usted que cuando hacemos algo indebido, inmediatamente buscamos la manera, buscamos la forma de argumentar, de justificar. Todos sus argumentos quedan completamente derribados cuando Pablo lo confronta con el Señor Jesucristo. Entonces, este hombre se convierte al Señor Jesús. Pablo tiene un hijo espiritual allá en Colosas, llamado Don Filemón, y ahora tiene un hijo espiritual aquí en la cárcel, llamado, ¿qué significa? Útil. Eso es lo que significa su nombre de Onésimo, útil. Ahora bien, ya que conoció la palabra aquí, le dice, hay una cuestión que es muy importante, y de esto vamos a tratar en otra ocasión. Hay algo aquí que tú tienes que saber. El evangelio de Cristo no es una cuestión de que yo me convierto a Cristo Jesús y ya se quedó ahí. No, ha llegado el momento de restituir. Esto es, los males que tú hiciste, tienes que restituirlo. Es necesario que tú regreses con tu dueño, vamos a llamarle por su nombre, no solamente con tu patrón. Es necesario que tú regreses con tu dueño, que te presentes delante de él. En realidad, la Biblia no menciona cómo es que este hombre, cómo es que Pablo supo que era un esclavo. Quizá porque Epafras, otro hombre que era el fundador de la iglesia en Colosas, quizá porque Epafras vino a visitarlo a la cárcel, y cuando se encontró en la cárcel con aquel hombre le dijo, yo conozco a este es un esclavo. No sabemos si así fue la situación, pero pudiera haber sido. Ahora tienes que regresar a restituir el daño que hiciste. Ve y preséntate con tu patrón. Y ahí va entonces, hermanos, en Cristo Jesús, le escribe la carta, dice, ¿cómo me voy a presentar delante de él? Yo te voy a dar una carta. Hay una, en algunas notas de la Biblia 1909, si alguien tiene una Biblia 1909, ¿nadie trae Biblia en 1909 ahora? Nadie. Bueno, en una nota final de la carta a Filemón, en una nota final, dice ahí que la carta fue enviada por el mismísimo Onésimo. Esto es que Pablo le dijo, aquí está la carta, llévasela tú mismo a tu dueño y vamos a ver qué cosa es lo que acontece, qué cosa es lo que pasa. Y ahí va entonces, hermanos, yo me estoy imaginando cuando él regresa otra vez a la hacienda. El alboroto que se formó, dijeron, ya llegó Onésimo. ¿Y con qué cara viene ese hombre otra vez aquí? ¿Qué le da valor para regresar? Obviamente ahí no sabían que ya había conocido al Señor. ¿Qué es lo que le da valor? Estoy imaginando el corazón de don Onésimo cuando llega a tocar a la puerta del dueño. Repito, estoy imaginando cómo está su corazón y diciendo, ¿cómo me va a recibir? Lo menos que me va a hacer, ¿qué dijimos que era? Marcar aquí. Lo menos que me puede pasar. Si me va bien, nada más me van a poner un hierro candente aquí, que me va ahora sí que a marcar de por vida. Puedo morir crucificado, me pueden dar unos buenos azotes, me pueden mutilar, sacar las uñas una por una, hacerme lo que se les antoje. Ahora bien, hermanos en Cristo Jesús, quiero solamente hacerles los siguientes comentarios. A grandes rasgos, eso es lo que dice la carta a Filemón. ¿Por qué fue incluida en la Biblia, hermanos, en el Señor? Porque tiene algunas características que le dan mucha importancia. Quiero mencionar para ustedes solamente 5. Y después nos iremos poquito a poquito, hermanos, en el Señor, desglosando más lo que dice el texto. Primero, esta carta, hermanos, del Señor tiene un valor eminentemente personal. ¿Qué dije? Eminentemente personal. ¿Qué digo con esto? Dejen que me salga un poquito del tema. Me salgo un poquito del tema, ahorita regreso. Ayer estaba platicando con algunos jóvenes que vinieron a la reunión sobre un hombre que yo conocí, que tenía sus propios métodos para predicar el Evangelio, y le resultaron. Cuando uno piensa en este hombre, les platico de quién se trata, de don Chanito, se llamaba así este hombre, tenía sus métodos. Él no dejaba que nadie le levantara la voz, nada más por levantarle la voz. Decía: yo te vengo a predicar el Evangelio, si no lo aceptas el Evangelio, no te cuesta nada con decirme que me vaya de tu casa, y me voy de tu casa porque pues estoy en tu casa. Pero si tú te pones agresivo, yo no tengo por qué estar recibiendo tus agresiones, porque yo no vengo a hacerte ningún daño, yo vengo a predicarte la palabra. Era un hombre recio. Y cuando yo les platico de este hombre, algunos se imaginan que era un hombre rudo, era un hombre violento. No, era un hombre completamente apacible. Así, cuando uno lee las cartas de Pablo y ve uno con cuánta fuerza, con cuánta fortaleza confrontaba a los enemigos del Evangelio, uno se imagina que Pablo era un hombre rudo, un hombre violento, un hombre irascible. Así se lo imagina uno. Porque no había colaboradores que le duraran mucho tiempo. ¿Se da usted cuenta? Pablo solamente tenía 8 colaboradores. Pero cuando uno lee la carta a Filemón y la carta a los filipenses, se da uno cuenta de que Pablo tenía un corazón muy tierno. Es una carta, repito, infinitamente o definitivamente muy personal, porque describe el carácter de un hijo de Dios: enérgico, firme, pero también tierno. ¿Verdad que es difícil encontrar en nuestros días personas que tengan esas dos características? O estamos de un lado, ¿verdad? O a veces estamos también del otro lado. Otra característica de esta carta, hermanos, es que nos habla acerca de la providencia. Diga conmigo: providencia. ¿Qué decimos con esto? Con esto estamos mencionando simple y sencillamente, hermanos, en Cristo Jesús, que Dios, perdón por la palabra, acomoda todas las cosas a sus propios propósitos. Onésimo llegó a la cárcel, no en un X tiempo, no, cuando estaba programado que se iba a encontrar con el apóstol Pablo. Pablo llegó a la cárcel, no llegó a la cárcel en el año 62 solamente porque así pasó. Él pudo haber llegado 3 años antes de que llegara Onésimo, o pudo haber llegado 5 años después. No, pero Dios estaba detrás del asunto, hermanos, en Cristo Jesús, acomodando, coordinando las cuestiones para que hubiera esa cuestión providencial. ¿Qué le dice esto a usted y a mí? Definitivamente, hermanos, en Cristo Jesús. Nos dice que Dios tiene un tiempo, Dios tiene un lugar, Dios tiene una ocasión, Dios tiene una forma específica y concreta para, le voy a llamar así, para los encuentros divinos. Le puedo mencionar a usted otro tipo de encuentros que están en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cuando Isaac se iba a casar, usted se acordará que don Abraham mandó a su siervo, a Eliezer, y le dijo: vete a buscar a una muchacha por allá. Y le dio todas las características de la muchacha. Principalmente le dijo: no andes buscando a una impía, búscate a una muchacha temerosa de Dios, porque no quiero que mi hijo vaya a tener problemas como su hermano que anda con las filisteas malvadas. Así que vete allá, y lo mandó. Y dice la palabra de Dios que cuando este Eliezer llegó al campo, llegó al sitio a donde él había determinado, se encontró con una muchacha llamada Rebeca, que en ese momento estaba sacando agua del pozo. Uno diría, ¿y por qué llegó Rebeca en ese momento? ¿Y por qué no llegó Filemona o Nicolasa o Juanita o Apia? ¿Por qué no llegó ninguna de esas muchachas por allí? Justamente en ese... No, señores, porque Dios tenía un tiempo, Dios tenía un lugar, Dios tenía una ocasión, y en ese momento fue cuando el Señor de alguna manera movió el espíritu de Rebequita para decirle, lánzate por agua en este momento, Ari. Ahora ya, ni una hora antes ni una hora después, justamente en el momento en el cual llegó Eliezer llegó. Discúlpenme, salgo un poquito de la cuestión aquí, pero lo que me llama mucho la atención es cómo le dice este hombre, regálame tantita agua. Lo más fácil que hubiera sido es que lo hubiera dicho, pues ahí está en la cubeta, saca tu agua y bébetela, ¿no? Tú también tienes manos. Pero no, dice que esta muchachita le dijo, sí, cómo no, de ahorita saco el agua para que bebas. Y no solamente para tus camellos, era lo que me llama más la atención. ¿Cuánta agua bebe un camello, hermanos? ¿Cuánta agua bebe un camello? Bueno, entonces, hermanos en Cristo Jesús, voy a dejar esta cuestión aquí. Insisto, esta carta está aquí porque nos habla de algo personal, de cómo era el corazón de el apóstol y cómo debiera ser nuestro propio corazón. Estrictos, sí, rígidos también, fuertes también, pero por otro lado, hermanos, en el Señor Jesucristo viene la nobleza, viene la bondad, viene en este caso la intercesión por alguien que en ese momento no valía nada, no valía nada. Era un esclavo que desde el punto de vista humano no valía nada. La tercera cuestión, hermanos, en el Señor Jesucristo, dije una personal, la otra de la providencia, que usted tiene que estar consciente que nada ocurre por casualidad. Si su vida está en las manos de Dios, si su vida está en las manos de Cristo Jesús, si usted se deja dirigir por el Espíritu Santo, las cuestiones están bajo el completo control del Señor. ¿Sabe, hermano, en el Señor Jesucristo? Me llama mucho la atención cuando yo leo esta cuestión, porque entiendo que hay ocasiones en que aún nuestras propias torpezas, nuestros propios errores, aún esos hermanos en el Señor Dios, hermanos en Cristo, aún esas torpezas y equivocaciones que hacemos, cuando en realidad nos sometemos al Señor, Dios tiene el poder y la capacidad para enderezar. No estoy diciendo yo como alguna gente puede decir, hagamos males para que nos vengan bienes, o voy a hacer lo malo y al fin y al cabo Dios va a enderezar mi vida. No, yo no estoy afirmando eso. Lo que sí estoy diciendo, hermanos, en el Señor, es que Dios es un Dios providencial, y cuando hablamos de providencia estamos diciendo que Dios provee lo que necesitamos en el tiempo debido. La tercera característica de esta carta, hermanos, en el Señor, es que es una carta tremendamente práctica. ¿Qué dije? Primero, ¿qué dije? Personal. Después, providencial. Tercero, es una carta tremendamente práctica. Y cuando hablo de práctica me refiero a dos cuestiones. La primera de ellas que quiero mencionar es cómo Dios tiene un amor infinitamente grande para cada persona. Usted tiene amigos, y si no tiene amigos, tiene usted conocidos que están en el mismo caso de Onésimo. Han pasado la vida haciendo daño, han pasado la vida haciendo mal, y usted se pregunta, ¿tendrá remedio esta persona? ¿En realidad alguna ocasión irá a cambiar? ¿Habrá posibilidad de que este borracho incorregible pueda venir al conocimiento? ¿Habrá posibilidad de que aquel ateo, o de aquel otro maldiciente, o aquel otro estafador, o lo que sea, habrá acaso alguna posibilidad de que pueda ser salvo, de que pueda tener un cambio completo, total en su vida, déjame decirte que la carta a Filemón nos dice que sí existe esa posibilidad. Ahí está la evidencia bien clara, bien evidente. Una carta tremendamente práctica que tiene que animarnos, hermanos, en Cristo Jesús, que tiene que motivarnos a hablar la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios. Cuando hablo de práctica me refiero a otra cuestión. Esto es, el Evangelio, hermanos, en Cristo, el Evangelio tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. En realidad, la verdadera predicación comienza cuando usted sale por esas puertas. Ahí es cuando comienza la verdadera, no aquí. Aquí apenas es la introducción. Lo que nosotros hacemos saliendo del templo es lo que en realidad denota la calidad de nuestra vida espiritual. Esto es, qué fácil es poner el Evangelio en, voy a llamarlo así, en departamentos. Así, aquí está mi vida de cristiano y allá está mi vida social. Lo que yo haga allá no tiene nada que ver con lo que yo aprendo acá. Lo que yo aprendo acá no tiene nada que ver. No, señor. Vamos a ver, Filemón, cómo el Evangelio va a hacer que tú tengas actitudes diferentes. ¿Cómo, Onésimo, va el Evangelio a cambiar tu manera de pensar? ¿Y cómo vas a actuar de aquí en adelante? No solamente aquí mientras estás, dijera Pablo, bajo mi cobertura, bajo mi enseñanza, no, sino ahora que tienes que ir a enfrentarte a tu realidad. Quiero que demos rápidamente, hermanos, una lectura a la carta a Colosenses. Acuérdese bien, no se le vaya a olvidar que fueron cuatro cartas que iban juntas. La carta a Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Las cuatro cartas las mandó Pablo con el mismo mensajero. Ahí les va otro nombre original, el Tíquico. Tíquico se llamaba este hombre. Le dijeron, ¿sabes qué, mi querido Tiki? Así le decían de cariño. Te estoy mandando a ti que lleves estas cartas. Iban juntas. Fíjese lo que dice la carta a los Colosenses. Versículo 22. Siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales. Dice, ustedes que trabajan como esclavos, es lo que dice el texto. Había esclavitud, y vamos a verlo en el punto siguiente. Obedezcan en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Esto es, no solamente trabajes cuando te estén viendo, que llegue el patrón y de pronto, ¡pum!, todo mundo a trabajar, ¿verdad? Se ve el patrón y todo mundo a hacerse pato. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan para su patrón, o en este caso para su amo, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Amos, hagan lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, dice aquí el texto sagrado. Regreso otra vez, hermanos, en el Señor, a Filemón. Regresamos con Filemón una vez más. Decíamos que tiene un valor personal, un valor providencial, un valor práctico, pero también un valor social. ¿Por qué razones aquí? Insisto, ¿cuántos millones de esclavos dijimos que había en aquel entonces? Algo así como 6 millones de esclavos que había en todo el Imperio Romano. Ahora, qué fácil era para Pablo decir, para Pablo decir, mira, yo soy apóstol, tú estás bajo mi cobertura, te mando, te ordeno que dejes libre a ese hombre. ¿Podía haberlo hecho? ¿Verdad que sí? Como dicen algunos pseudoapóstoles en la actualidad, en el nombre de Cristo yo tomo autoridad sobre ti y te ordeno. Así dicen algunos pseudoapóstoles. Pablo está diciendo: mira, te ruego, mírame, soy ya un anciano. Y además de ser ya un anciano, aparte de eso, estoy encadenado. Te puedo mandar, te puedo ordenar, pero más bien te ruego. Aquí viene la cuestión, vuelvo a repetirle, de cómo tratar los asuntos. Yo sé que usted en ocasiones, hermano, usted sabe que tiene autoridad, ¿verdad? Algún papá acá dice: yo tengo autoridad sobre mis hijos. Seguro que sí tienes autoridad sobre ellos. El pastor de alguna manera tiene cierta autoridad también sobre las ovejas. El gobierno tiene autoridad también, la tiene. Pero fíjese usted, hermano, en Cristo Jesús, la forma que Pablo trataba en este caso una cuestión particular. Dice: yo vengo no a mandarte, no a ordenarte, no a imponerte. Yo vengo a rogarte y a rogarte por amor. Y te vengo a rogar por mi hijo Onésimo, al cual yo engendré en mis prisiones. La cuarta cosa quiero mencionar, hermano, ya hablamos de la cuestión personal, prudencial, práctica. Ahora viene la cuestión social. Y cuando hablo de la cuestión social, me refiero, hermanos en el Señor, a cómo Dios, en su bendita palabra, nos manda, nos ordena tratar los asuntos. Todos nosotros, hermanos, en algún momento hemos tenido dificultades con otras personas. A menos que usted sea marciano, usted puede decir: yo nunca he tenido problemas con nadie, ¿no? ni con mi papá, ni con mi mamá, ni con mis hermanos, ni con mis primos, ni con mis vecinos, ni con nadie. Yo no, jamás he tenido yo un problema de carácter social. Repito, a menos que usted sea marciano o venusino, no sé de dónde venga usted, pero todos nosotros hemos tenido una cierta confrontación con otras personas. Por supuesto, los malos son ellos, ¿verdad? Por supuesto, el que tiene la razón soy yo. Eso es obvio. La cuestión está clarísima, ¿verdad? Clarísima, clarísima. Muy, muy clara la cuestión. El malo es el otro, el bueno soy yo. El que tiene la razón soy yo, el otro es un terco, obstinado, que no razona, que no entiende. Yo soy una persona muy entendida, muy capaz, y yo siempre tengo la razón. Bueno, casi siempre. Bueno, regresamos otra vez acá. ¿Cómo vamos a tratar esos problemas que confrontamos, que tenemos? Eso será otro tema que vamos a tratar en otra ocasión, hermano, pero déjeme decirle otra vez que la carta a Filemón, si usted la lee en espíritu de oración, si usted la lee pidiéndole al Señor que le guíe, que le enseñe, que le muestre las cosas, usted sabrá, hermano, que los problemas que enfrentamos, ya sea en la casa, ya sea con el vecino, ya sea en el trabajo, tienen una forma bíblica de ser tratados, tienen una forma cristiana de ser tratados, tienen una forma espiritual de ser tratados, y pueden y deben ser resueltos a la manera de Dios. Amén. Repito, ese será tema de otra plática. Pero la quinta cuestión, hermanos, ya mencionamos la cuestión personal, providencial, la cuestión práctica, la cuestión social. A donde me quiero llegar en esta hora es a la cuestión 100% espiritual. Y para esto, cuando hablo de la cuestión espiritual, fíjese usted, hermano, en el Señor, qué importancia tiene la epístola. Primero, ¿con quién se identifica usted? ¿Con el agredido? ¿Con el agresor? ¿O con el mediador, con el intercesor? Hay tres, acuérdese bien. Uno que recibió la agresión, ¿cómo se llamaba? Filemón. Otro que hizo la agresión, se llamaba Onésimo. Y uno que está en medio intercediendo. Pero quiero que usted note, hermano, en Cristo Jesús, que en el caso que nos está ocupando aquí, este hombre que está intercediendo está pidiéndole a uno, en este caso a Onésimo, que vaya. No le dice, pues ya conociste a Cristo Jesús y eres libre, ya no hagas nada. No, lo está regresando a arreglar su asunto. Y a la vez al otro le está diciendo, recíbelo. Aquí viene la cuestión espiritual, hermanos. Todos nosotros, usted y yo, hemos tomado lo que no nos pertenecía. En este caso, hermanos, en el Señor, Dios nos dio una inteligencia. Dios nos dio una inteligencia. Cuando nosotros no ocupamos la inteligencia para la gloria de Dios, le estamos hurtando algo que al Señor nos dio para otros usos. Y sígale usted, hermano, en el Señor Jesucristo con todo lo que usted tiene, con todo lo que usted posee. No solamente la inteligencia, los ojos, el habla, todo lo que tenemos, Dios nos los dio para su gloria, para su honra, para su alabanza. ¿Qué sucede cuando nosotros lo usamos para nuestro propio provecho, para nuestro propio beneficio, para nuestro propio bien? ¿Qué sucede, hermanos, en Cristo Jesús, que simple y sencillamente estamos acrediendo al bondadoso dador de todas las cosas? Pero aquí nos encontramos con otra cuestión. Mire, usted y yo, al igual que Onésimo, cuando regresamos con Dios, lo que merecíamos no era una F aquí, ni tampoco una crucifixión. Cuando alguien tiene, por así llamarlo, el descaro de acercarse a Dios, dice el texto sagrado que la paga del pecado, ¿qué cosa es? La paga del pecado es la muerte. Esto es, que cualquier persona, quien quiera que ésta sea, quien quiera que ésta sea, por muy noble que él se considere, por muy bueno que él sea, cuando quisiera presentarse delante de Dios sin la participación del Señor Jesucristo, hermano, no vale absolutamente para nada, no sirve para nada. Todo lo que merece, realmente lo que merece, es la condenación eterna. A veces, hermanos, en el Señor Jesucristo, dentro de nuestra propia ignorancia, cuando a alguien le va bien en la vida, por así decirlo, decimos, ah, qué bueno, se lo merece, ¿verdad? Qué bueno, se lo merece. Cuando muere alguna persona, dicen, esta persona merece estar en el cielo. Era bueno. Pues tenía sus defectillos por allí, pero dentro de lo que cabe, era una buena persona. Alguien dijo por ahí acertadamente que quisiera saber en dónde sepultan a los malos. Dice, yo quisiera saber dónde sepultan a los malos, porque cada que voy al cementerio dice, aquí yace fulano de tal, ciudadano ejemplar, respetable padre de familia, amantísimo esposo, ciudadano, y dice, todas las cuestiones vienen por ahí. ¿Dónde sepultarán a los malos? Dice, no sé, todos los que sepultan allá son excelentes, excelentes personas. Ahora bien, hermanos, en Cristo Jesús, repito, el hombre, la mujer sin Cristo Jesús, merecemos no una F, sino la condenación eterna. Pero oiga usted lo que dice aquí el apóstol Pablo. En el caso que nos ocupa, dice, mira, te mando a Onésimo, recíbelo como a mí mismo. Diga conmigo, recíbalo como a mí mismo. ¿Sabe usted, hermano, en Cristo Jesús, que eso es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo hace cuando nosotros vamos delante del Padre? Padre, aquí te mando a Juan, ¿alguien se llama Juan Pérez? Bueno, vamos a poner Juan Pérez. Aquí te mando a Juan Pérez, recíbelo como a mí mismo. Atiéndelo como si yo mismo fuera. Te mando juntamente con él mi corazón. La gente habla a veces del sagrado corazón, así dice, el sagrado corazón de Jesús. Bueno, pues todo en Jesús es sagrado, no solamente su corazón. Todo en Jesús es santo, es sagrado. Entonces, cuando usted se presenta delante de Dios en oración, cuando usted va delante de Dios en oración, ¿usted va? ¿Cómo? ¿En el nombre? ¿De quién? en el nombre de Jesús. Atiéndelo como si yo mismo te estuviera rogando algo, Padre. Y no solamente eso, pero oiga usted lo que dice aquí. Y si en algo te dañó o te debe, ¿qué dice ahí? Ponlo a mi cuenta. Eso es algo, hermanos, en Cristo Jesús, que también ya dijimos el sentido original del texto. Pablo dice, mira mi muy querido Filemón, ahí te lo mando. ¿Cuánto te debe? ¿Cuánto se robó? Dime cuánto se robó y yo te pago todo lo que él se haya robado. Pónmelo a mi cuenta. ¿Cuánto te debe? ¿Cuánto te debe? Estoy viejo, estoy en la cárcel, yo veré cómo te pago, pero esta persona es muy querida para mí, es muy amada para mí, y por lo tanto yo te pago todo lo que te deba. Ahí en la cruz es justamente lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Cuánto debe? ¿Cuánto debe? Queda completamente. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, lo que él estaba diciendo es, todo está completamente pagado. No hay absolutamente nada que pueda deber. Es torpe y es tonto de parte del hombre, de parte del ser humano, el querer añadirle un poquito a la obra del Señor Jesucristo. Es torpe y es tonto y es inútil decir, sí, es cierto, tú tienes a Jesús como Salvador de tu vida, tú tienes a Jesús como Señor de tu vida, pero ahora tienes que. Y viene aquí la respectiva añadidura. A mucha gente le encanta, hermanos, en el Señor, le gusta el vivir bajo esclavitud, el que le digan lo que tenga o lo que no tenga que hacer extra, aparte, contrario a la palabra de Dios. Dice el texto sagrado y dice bien claro, la paga del pecado es muerte. El regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y déjeme concluir, fíjese lo que dice, hermano, en el Señor Jesucristo, el versículo 17, 18 y 19, dice así: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo corazón, como a mí mismo corazón. Y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Y le dice Pablo a Filemón, por no decirte, le dice a Filemón, que tú mismo también, que aún tú mismo te me debes también. En otras palabras, mira, yo te hablé de la palabra de Cristo Jesús. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu vida? Yo te hablé el Evangelio de Cristo Jesús. Y tu misma vida, tu alma, pues, me la debes de alguna manera a mí, porque yo te hablé el Evangelio de Cristo Jesús. Déjeme concluir, hermano, entonces, en esta tarde. Quiero decirles, hermanos, en Cristo Jesús, que ustedes y yo tenemos que someternos completamente al Señor Jesucristo. En el caso que nos ocupa, en el caso de la carta, Filemón, o es decir, Onésimo, no sabía cómo lo iba a recibir. No sabía cómo lo iba a recibir. Después de haber hecho daño, después de haberlo abandonado, después de haberle robado, no sabía cómo lo iba a recibir. Y con todo eso, me lo estoy imaginando cuando llega con su cartita. Yo me lo imagino, llega con su cartita aquí, yendo, me imagino aquí al hermano Filemón diciéndole, descarado, ¿a qué vienes? ¿Verdad? Cuiden bien ahí los tesoros, no sea que este malvado venga otra vez. Me lo imagino allí a Filemón y me imagino también aquí a su compañero que lo mandaron también con la carta, a Tíquico. Me lo imagino ahí con la carta diciendo, espérame, antes de que vayas a hacer cualquier otra cuestión, por favor lee esta carta y después me dices lo que vas a hacer conmigo. ¿Sabe, hermano? En el caso de usted, en el caso mío, es diferente. usted no tiene la incertidumbre de pensar qué cosa es lo que Jesucristo va a hacer con usted, lo que Dios va a hacer con usted cuando usted vaya delante de Él. Usted no tiene esa incertidumbre. Usted sabe que cuando usted regresa a la casa de papá, las puertas están abiertas. Usted sabe que cuando usted regresa a la casa de papá, el corazón de su padre está latiendo de amor porque lo estaba esperando. No para castigarle, sino para recibirle. Usted lo sabe. Y es asombroso, hermanos, en Cristo Jesús, que aún sabiéndolo, ¿cuántas veces usted y yo menospreciamos el acercarnos al Padre Celestial? Dice usted, bueno, pues sí, yo voy al culto, sí. Yo oro, sí, pero ¿cada cuándo? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué regularidad? El Padre sigue esperando. No sé realmente por cuánto tiempo, pero el Padre sigue esperando. Yo quiero invitarle, hermano, en el Señor, para que en esta tarde usted se ponga de pie y ore conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, como el hijo pródigo y como Onésimo, ¿cuántas veces hemos abandonado la casa y hemos defraudado, agraviado y ofendido? Y es asombroso, Señor. En verdad que es asombroso. La forma como tú, Señor, mi Dios, tratas al rebelde, al soberbio, al altivo, cuando vuelve a ti, Señor. Bien merecido se lo tenía el hijo pródigo, bien merecido se lo tenía Onésimo, y sin embargo, Señor Dios, leemos en tu palabra que contrario al pensamiento humano, Señor, tus brazos de misericordia se siguen extendiendo. Tú conoces el corazón de todos quienes estamos aquí. Más de uno, Señor mi Dios, si no físicamente, porque seguimos viniendo al templo, pero sí, Señor, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro espíritu, de nuestra mente, Señor, hemos olvidado, te hemos agraviado, Señor, nos hemos ausentado de tu presencia. Señor, yo bendigo tu nombre. Dice tu palabra bendita que muy misericordioso y clemente es Jehová, que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia, que no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Señor Jesús, Señor Jesucristo, aquí estamos, Dios. ¿Sabe, Señor, cuántos y quiénes de nosotros hemos enfriado nuestra relación contigo, Dios? Y nos esperan en la casa del Padre. Al primer amor, al fervor, a la devoción, al reconocimiento, al servicio. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Señor mi Dios. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Amén, Señor Jesús.